preciosa, una boquita sensual, una carita preciosa y una boquita sensual, y unos ojitos divinos, mi vida, que saben enamorar, y unos ojitos divinos, mi vida, que saben enamorar. La vi pasar por el parque y de ella me enamoré, la vi pasar por el parque y de ella me enamoré. Hermosa litoraleña, mi corazón te ofrendé, hermosa litoraleña, mi corazón te ofrendé. Y toda la leña por ti, mi vida te daría yo. Y toda la leña por ti, mi vida te daría yo. Por un beso de tu boca, mi vida, que calme esta sed de amor. Por un beso de tu boca, mi vida, que calme esta sed de amor. Montañas y valles y llegué hasta el litoral, crucé montañas y valles y llegué hasta el litoral. Por verte litoraleña, me importa el mundo cruzar. Por verte litoraleña, me importa el mundo cruzar. El mar, la luna y el sol no se pueden comparar. El mar, la luna y el sol no se pueden comparar. Con tu cuerpo y tu figura, oh reina del litoral. Con tu cuerpo y tu figura, oh reina del litoral. Y toda la leña por ti, mi vida te daría yo. Y toda la leña por ti, mi vida te daría yo. Por un beso de tu boca, mi vida, que calme esta sed de amor. Por un beso de tu boca, mi vida, que calme esta sed de amor.